estábamos conversando con Ramón y con Roberto, integrantes de la comunidad del Corralito, en el departamento Jiménez. Vienen una semana durísima, han podido pasar resistiendo ante la banda armada y ante el embate de estos empresarios que vienen así de manera descarada a sacarlos de sus propias raíces. Y bueno, el tipo iba con un teléfono y ya andaba transmitiendo en ese momento en directo para su radio allá en Famatina. Iba al lado nuestro caminando en la movilización transmitiendo. Este loco que está haciendo. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Nosotros tenemos como base fundamental tratar de generar un espacio de comunicación popular en nuestro departamento, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, pero también entendemos que no se puede transformar si no formamos parte de algo un poco más grande, si esa transformación no se da también en otros lugares. Yo creo que la comunicación tiene que, o sea, si es comunicación, tiene que ser comunitaria, o sea, comunicar es poner en común. Por eso yo creo que la comunicación popular es así un campo de batalla permanente que hay que estar revisando, volviendo a levantar, ¿no? Por ahí es una cuestión cultural como se tiene a la comunicación comunitaria y tantos años que se vapuleó y se tiene como, pero bueno, vos sos comunitario, viste, como algo bien. Y en realidad estamos haciendo un laburo periodístico muy grande, de mucha producción, y nos estamos formando todos para que así sea. Como decíamos al principio del programa, todos los días luchamos contra la violencia hacia las mujeres, pero hoy hacemos pública esta lucha en este espacio, en la Saladita. Además de ser un desafío personal, es la posibilidad de ofrecer algo que permita ir abriendo algunas puertas, abriendo algunas ventanas, haciendo que por el oído entren esas voces disonantes que nos pueden ayudar a despabilar. Y bueno, y ahí me tuvieron 6 horas sentados. Porque los tenían doblados y no les permitían levantar la cara. Bueno, yo en un momento levanto así porque yo no me sentía culpable ni nada, como por estar agachando la cabeza ni tapándome. Porque además, a ver, nosotros nos hemos asumido en un lema en esta radio que es decir, no solamente estamos, somos parte. O sea, no solamente vamos a ir a preguntar por qué el micro no pasa, sino que vamos a rabiar porque el micro no pasa para nosotros también. Si aumenta el precio del pan, no le aumenta a la gente de afuera de la radio, nos aumenta a todos nosotros. Nosotros comemos pan, andamos en micro, somos laburantes igual que cualquiera. En mi caso, yo soy una ama de casa. Tengo estudio, pero no mucho. O sea, a mí me fueron formando. Y estar acá en la radio para mí fue un honor, porque yo ayudo a mi gente de mi barrio. Yo soy mucho de barrio. Yo me acerqué en su momento, contaba hace un rato, un poco también buscando esto que por ahí yo no encontraba en la facultad, que tenía que ver con una mirada más barrial, con otra mirada de pensar, otra forma de pensar la comunicación. Y también otra cosa que yo siempre recalco y recalcamos acá a la gente por ahí que se acerca, es que no necesitamos una voz impostada para poder ser oídos acá en el barrio. Y tampoco necesitamos un título universitario porque somos comunicadores populares. Y que las cosas se hablan sin careta y como en una primera persona. Para vos que no entendés nuestra palabra. Diccionario joven de la Real Academia de la Calle. Muchos de los vecinos vinieron a la radio y se acercaron primero como oyentes, terminaron haciendo un programa. Porque en realidad no queremos que nos escuchen a nosotros. Queremos que se escuchen a sí mismos y que razonen y que puedan asumir que mirando al costado y organizándose este mundo puede ser mejor. Lo bueno ha sido que no solo nosotros nos hemos dado cuenta de ese poder que tiene, sino que los que la escuchan también. La intención es esa, que más vecinos de distintos sectores, de distintos barrios, localidades y demás, empiecen a apropiarse de esa palabra, empiecen ellos mismos a contar, a decir. Y para eso estamos en comunicación con una de las vecinas que ha hecho llegar su reclamo, su comentario, a través de La Leñera Radio Comunitaria. Tenemos que estar hacia afuera, ¿no? Esto de reconstruir, buscar quiénes son los interlocutores que representan lo colectivo y no intereses, sino que terminamos la radio, que termina comunicando lo que el grupo que hace la radio, y eso no es comunitario ni popular, aunque ideológicamente lo sea, en lo concreto no es. Si no tenemos una visión colectiva y comunitaria real de la noticia, de la comunicación en general, y es como que no tiene sentido. Y porque la voz de nosotros, de lo que siempre pasamos la injusticia, la peor injusticia, tiene que ser representada por nuestros propios medios, porque los otros que no viven nuestra situación no lo van a interpretar. Si no nos empezamos a apropiar nosotros y empezamos a ser protagonistas, nos la van a empezar a contar como vienen haciéndolo. Y entonces la historia que nos cuenten seguramente va a ser muy distinta a la que podríamos contar nosotros mismos. Que siempre decimos cuando nos despedimos, decimos comunicación sin patrones. Comunicación sin patrones.